Juan, buen día. Pato Lobos y Flor Berreaute de Radio Encuentro te saludamos. Buenos días, Pato. Buenos días a tu audiencia. ¿Qué tal? Bueno, Juan, cuéntenos, se realizó el viernes una nueva asamblea, bueno, diferentes actividades. Cuéntenos lo que pasó y, bueno, lo que se ha llegado a un acuerdo, si es que se llegó, digamos, para otras medidas que se van a hacer en el futuro. Sí, el viernes se hizo la novena ronda de todos los viernes, donde participaron muchas ciudades, aguas abajo de lo que es Allen, y también se unió Centenario, Cinco Saltos, Cipolletti, y bueno, estamos haciendo, quedamos este viernes en la décima ronda, en una radio abierta, y donde se van a traer propuestas. Ya hay gente con la denuncia que se hizo el día lunes pasado, después del derrame, que también se acopló a esa denuncia, el segundo derrame del mismo día, lunes a la tarde. Y bueno, y hay mucha gente que ya solicitó ser querellante también en esta denuncia. Así que bueno, son todas las medidas que desde la asamblea y de los vecinos que se juntaron el viernes van a empezar a suceder, ¿no? Porque ya no se puede más con esta contaminación. Lo que están haciendo con Allen es hacerlo desaparecer. Es más, si tienen en cuenta lo que pasó el día jueves en el Consejo Deliberante. Claro, eso le iba a consultar. ¿Usted estuvo en esa sesión del Consejo Deliberante? Sí, estuvimos. Estuvo mucha gente, mucha gente estuvo de Allen y de otras ciudades, ¿no? Porque no es solamente la contaminación que estamos sufriendo nosotros, que nos claro. Han declarado zona de sacrificio, sino aguas abajo, claro. Porque el derrame que hubo también perjudica a todas las ciudades aguas abajo, porque todo el fluido de gas y de químicos cancerígenos llegó a la laguna y a su vez llegó al río, porque el mismo día sábado, en el lugar del bañario que le llaman el Arroyón, que es donde desemboca esta laguna, estaba todo vallado para que la gente no fuera. La verdad que es muy grave, y los medios acá se tapa todo eso, ¿no? Uh-huh. Y los funcionarios y a su vez la empresa minimizan todos estos incidentes que han ocurrido, que no es el primero. Uh-huh. Ponce, ¿qué respuesta da desde Juntos Somos Río Negro, el gobierno de la provincia, a estos reclamos de los vecinos tan ostensibles? Reclaman los profesionales, reclaman los especialistas, reclama el pueblo de Allen. ¿Qué explicación dan ellos para negarse, por ejemplo, a declarar la emergencia ambiental? Ninguna, porque te digo, sinceramente, había que haber estado ahí para que escuchara todo el mundo, porque era para presentar un proyecto, para declarar la emergencia ambiental. Era que le dieran ingreso. Claro. No quisieron ni darle ingreso. ¿Por qué? Porque si ellos lo ingresan, y después igual, perdían porque son mayoría en lo que es los concejales, donde el gobierno tiene mayoría, y uh-huh. Igual lo rechazaban. Pero se negaron hasta de poder incluirlo en esa claro. sesión. Una cosa de loco. Pero si usted viera los comentarios, los argumentos que ponen ellos, cuando levantan la mano y votan, bueno, eso no lo puede hacer ni un nene de 3 años, porque es una vergüenza lo que hacen estos concejales. Uh-huh. Mientras tanto, tengo entendido, Ponce, se empiezan a manifestar los primeros síntomas de cómo afecta el medio ambiente, la salud también de las personas allí, porque hay algunos médicos que han salido a denunciar que hay algunos casos que se podrían atribuir, en este caso, al fracking o al petróleo en el agua y cosas por el estilo. Ya hay un dato, ¿no?, que es que el gobierno reconoce, por ejemplo, que la ciudad de Allen es la ciudad donde más se compra más agua en envase, o sea, donde no se toma el agua, lo cual es un síntoma muy claro que la gente no quiere tomar el agua potable, ¿no? No, acá más del 85% de los habitantes de Allen toman agua en bidones. Uh-huh. En bidones, y los casos de leucemia que se han registrado es en el caso de niños que no tienen acceso al agua en bidón. Uh-huh. Están tomando el agua de la canilla. Pero además el ministro de Salud, el señor Ecay, sabe muy bien lo que pasó en el Instituto San Lucas de Neuquén, cuando se juntaron en un día siete mamás con niños con leucemia. Eso lo saben muy bien. Además, en Neuquén hay un registro hay un registro de las enfermedades con niños con leucemia, y Río Negro o lo tiene o se niega a demostrarlo. Uh-huh. Es un caso muy muy muy grave eso, ¿no? Además, no solamente los casos de niños con leucemia, sino los casos de gente mayor con cáncer en las vías respiratorias altas, que uh-huh. se da en la costa, a donde están instalados estos pozos, ¿no? Pero mirá qué contrariedad, porque hay que venir acá, como vino el diario del País de España, Le Monde de Francia, a ver, porque todas las locaciones de los pozos están al lado de un curso de agua. Claro. Todas, ¿eh? Y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos uh-huh. esperando? Ahora, el resto de la comunidad organizada, estoy pensando sindicatos, partidos políticos, la iglesia, y otro tipo de organizaciones, ¿qué hacen? ¿Se suman también a este reclamo o no? Sí, ahora se están sumando. De la iglesia no hay que contarla, porque acá a la iglesia se la pintó, se le arreglaron las luces, es muy obsecuente, el sacerdote que hay ahora es un ingeniero agrónomo, que la verdad que tendría una vergüenza, porque tendría que estar defendiendo la tierra, y no lo hace, y después, bueno, predicamos una cosa y hacemos otra, ¿no? Acá el colegio médico también se calla la boca. Acuérdense de que se tuvo que allanar el hospital para recuperar la historia clínica del señor Ibáñez, que es uno de los señores que más complicado está con su salud, aparte de los niños con leucemia, ¿no? Pero es alguien de que desde el primer momento, porque fue al lado de su casa donde se produjo la primera explosión, el derrame también de gas, el escape de gas, que el señor en ese momento Jiménez, secretario de Energía, vino a las 2 de la mañana, recién apareció, y dijo que el pozo estaba en excelente estado, que estaban habilitados para trabajar, y resulta que al otro día la Secretaría de Energía de Nación lo clausura porque le faltaban papeles, no estaba habilitado para que trabajara. Entonces todo esto hay que ir viendo, hay que ir siguiéndolo. Por eso nosotros, esta pelea es del 2012, uh-huh. donde decimos nosotros que esto contamina. Son muchos incidentes que han ocurrido, como ser el escape de gas y petróleo en la laguna de la calle Ciega, que contaminó la laguna, que uh-huh. los residuos, en vez de tratarlo, acá se tiran en los piletones, acá que tenemos a 1 kilómetro al lado del aeroclub. Uh-huh. Está. Acá hay una larga lista de cómplices, claro. que con el tiempo ya dejan de ser cómplices y pasan a ser partícipes, claro. porque saben lo que están haciendo. Claro, ahora ahí está afectando, usted nos cuenta, ¿no?, que en este caso el fracking se opera prácticamente en el mismo lugar de Chacras. Sé que algunos agricultores, algunos productores han salido a denunciar esto, pero ¿qué hace la Cámara de Productores de ahí de Allen, por ejemplo, la organización que los representa? Es una risa, porque acá, primero, el señor Alberto Diomedi, que hoy es secretario de Ganadería, Pesca... Claro, de la provincia. Era un ferviente defensor de las chacras, antifracking, y lo primero que hizo cuando fue a jurar por su nuevo cargo, lo primero que dijo fue que la fruticultura y los hidrocarburos podían convivir. Un traidor, ese señor se llama traidor, no se llama más Alberto de Medio, es un traidor acá a la ciudad de Allen. Y después fueron comprando así a muchos se los ha ido comprando. Uh-huh. Acá la fruta ahora están todos contentos porque la fruta de Allen se va a mandar al mercado interno. Uh-huh. ¿Y quién come la fruta del mercado interno contaminada? La gente de acá, de Allen, o la gente de Argentina, o los chicos de las escuelas cuando se les regala una pera o una manzana. Uh-huh. Ellos son los que van a comerse esa fruta contaminada. Porque, ahora, yo es lo que siempre digo, ¿no? Certifiquen la fruta de Allen libre de fracking. Es muy sencillo decirle a la asamblea que somos mentirosos. Certifiquen la fruta libre de fracking en Allen. Uh-huh. No lo pueden hacer. Claro. A ver, ¿por qué se fue Expoflu de Allen? Cortó, si uno viene y ve cómo talaron los frutales con las motosierras, que las echaron abajo los frutales cuando estaban empezando a florecer, ¿por qué se fue después por lo de allí? Uh-huh. Es muy sencillo eso, no hay que darle mucha vuelta, no, claro. Hay que ser muy inteligente. Claro. Pero bueno, eso es todo lo que nos pasa, y ahora se quieren volver a postular para seguir saqueando Río Negro con la minería, porque no nos olvidemos que acá el fracking y toda la minería que se haga es contaminante para el agua, se claro. contaminan las napas de agua, y el petróleo, el gas, la minería, no la podemos beber. Acá si no tenemos agua, ¿Cómo se soluciona eso? Uh-huh. Además, te digo, también estamos peleando con UNTER para que en las escuelas, si los organismos municipales, provinciales, en sus oficinas, toman agua de dispenser, entonces que en las escuelas los niños también tomen agua de dispenser. Ah, claro. Y no tengan que tomar el agua contaminada de las escuelas. Está bueno eso, sí, claro. Porque eso es inconcebible. Y después hablamos de los derechos de los niños, claro. Ganamos unas elecciones con los derechos de los niños, con el cuidado ambiental, todo eso, y somos unos cagarrotas hipócritas después cuando asumimos, uh-huh. Y no nos damos cuenta. Muy claro, Ponce. Bueno, vamos a seguir en contacto para que nos siga contando qué es lo que va a seguir ocurriendo allí. ¿Y sabe qué? Algo mucho más grave. A ver. Es que todavía no se ha dado un informe de este incidente que pasó, porque sí. Según tenemos entendido, el pozo fue sellado. Lo sellaron. Pero el incidente que ocurrió, la rotura, porque se trabó una herramienta como a 2.000 metros de profundidad, que dicen, que no lo sabemos, porque no se puede saber, porque esto es un hermetismo, pero gente que está ahí, que trabaja ahí, que muchas veces es de la ciudad y que no se quiere comprometer con este daño que se le está haciendo a la tierra, han contado que se trabó una herramienta, lo dijo la misma intendenta, que se había roto un caño a poca profundidad, dijo ella, ¿no? Sí. Pero eso sigue contaminando. Ajá. Abajo sigue contaminando todas las napas. Y la destrucción de todo el valle. Uh-huh. No solamente de Allen, sino todo el valle, aguas abajo de Allen, van a estar contaminadas. Uh-huh. Todas las napas. Ayer nos llegó una foto de una chacra donde estaban regando y nos mostraban con los dedos cómo quedan negros. Ah, mira, tiene petróleo. Y algo tiene. El agua tiene petróleo, claro. Lo mismo pasó en la chacra de Sánchez, acuérdense bien, que fue otro incidente, donde fueron dos laboratorios a tomar muestras del agua. Y qué casualidad, ¿no? Que uno, que es obsecuente con las petroleras, da que estaba todo bien. Y en los otros análisis dicen abajo que se encontraron 0,10 miligramos por litro de agua de hidrocarburos. ¿Cómo? Ajá. Acá, entonces, todos los laboratorios, uno hace una cosa y otro dice otra.